En Radio Tudela es radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Tertulia semanal en la que hoy nos encontramos con el parlamentario del Partido Socialista, don Carlos Gimeno, que ya nos está escuchando y que el pasado lunes repasábamos esa propuesta que había hecho para que la Cámara de Comptos fiscalice lo que está sucediendo en las escuelas, en las ikastolas de la zona norte de Navarra, para ver qué está sucediendo con esa financiación. Carlos Gimeno, bienvenido a Objetivo La Ribera. Buenos días. ¿Qué nos puede contar de esa propuesta que ha llevado a cabo? Bueno, esa es una iniciativa parlamentaria que ya viene del verano, porque bueno, el Partido Socialista tiene conocimiento de lo que está pasando en la localidad de Vera. Es curioso que en la localidad de Vera hay un colegio público, Ricardo Baroja, y justamente al lado hay un centro privado concertado, que es la ikastola La Viaga, que para homologar, digamos, su instalación escolar utiliza el patio, utiliza un frontón que tiene el colegio público. Pero hay un acuerdo del 2011 donde se dice cómo lo tiene que utilizar y qué términos lo tiene que utilizar. Ese acuerdo se está vulnerando, y para nosotros que creemos en una escuela financiada con fondos públicos, tampoco entramos a ver la titularidad. Si los centros cumplen todos sus derechos y cumplen todas sus obligaciones, pero vemos que el colegio público está viéndose perjudicado. Entonces vamos y le preguntamos a la consejera en el pleno de control, y la consejera nos dice pues que van a seguir igual. Es decir, están vulnerando los derechos de la escuela pública y encima están, digamos, compitiendo en inferioridad de condiciones, porque el Ayuntamiento de Vera está sufragando gastos corrientes de un centro privado concertado, como en este caso la ikastola La Viaga. Pero bueno, nosotros ya tenemos noticias por otros términos de que también está pasando en el Baztán, de que está pasando en Alsasua, y por eso instamos a Comptos a que vea la fiscalización de esas administraciones locales, a que vea cómo se está pagando y de qué manera se está pagando a determinadas entidades privadas determinados modelos educativos, y entendemos que los resultados nos van a dar determinada luz, y la idea es defender pues un espacio más amplio, un espacio más plural educativamente hablando. Pero lo que queremos decir es que se va a llevar a cabo esa fiscalización. Sí, la petición a la Cámara de Comptos ya está tramitada, o sea, está solicitada ya. O sea, que nosotros estamos esperando que Comptos nos devuelva, por medio de la mesa y junta del Parlamento, nos devuelva el informe que se ha solicitado, claro que sí. Bueno, hay que decir que los presupuestos, el borrador de los presupuestos está ahí. Ahora nos vamos a encontrar con, esto es cambiando de tema ya, presentación de enmiendas parciales, que será el 22 de noviembre. El debate en comisión será del 11 al 15 de diciembre. Y el pleno, que será el 21 de diciembre, que también es jornada electoral en Cataluña. Ese es el calendario de los presupuestos. Sí, bueno, ahora ya entramos en, como decimos, un poco en el árbol parlamentario, en fase de presupuestos, ¿no? Pues es todo, prácticamente todo el día es trabajar el tema de los presupuestos. Es obviamente la ley más importante que se aprueba en el Parlamento de Navarra a lo largo del año, y es importante porque obviamente condiciona mucho la vida de las navarras y los navarros, eso está claro. Hoy con nosotros contamos con, como decimos, con las tertulianas habituales, desde Viajes Marfil Sugerente, doña Yolanda Serrano. ¿Preguntas, cuestiones? No, pregunta no, simplemente eso de pedir a la Cámara de Comptos lo de que controle las ikastolas, pues viendo la imparcialidad que ha tenido últimamente la Cámara de Comptos, casi me atrevería yo a decir cuál va a ser el informe. O sea, yo creo que el Parlamento lo primero que tiene que pedir a la Cámara de Comptos es que se dedique a fiscalizar y a dar un informe al margen de ideas políticas y de otras muchas cosas. ¿A qué se está refiriendo usted? Bueno, ya hablaremos. Yo creo que eso es para hablar en otra tertulia. Me estoy refiriendo al tema de Bardenas. Pues será otro de los temas que abordemos, y si le parece, señora Serrano, porque también queríamos seguir en esta línea sobre los presupuestos, que yo creo que uno de los puntos, entendemos que le vamos a hacer una referencia importante, ¿no? Después de ese pleno monográfico que se realizó sobre La Ribera, entendemos que si no tenemos dotaciones, hoy por cierto se presenta el plan estratégico de especialización inteligente de La Ribera, si luego no hay dotaciones, por mucho plan que tengamos, va a ser complicado, ¿no, señor Gimeno? Hombre, está claro que se puede hablar, se puede debatir, se puede generar puntos de inflexión, pero luego eso hay que concretarlo y hay que ejecutarlo y hay que llevarlo a cabo, pues muchas veces con muchas cuestiones no cuestan dinero, pero muchas de ellas sí que cuestan dinero. Entonces, obviamente, hay que ver qué repercusión tienen los presupuestos generales de Navarra en una zona tan importante, sobre todo para nosotros, obviamente, que vivimos allí, yo incluido, de cómo es la Ribera, que además con esa fractura social que existe. Y bueno, pues hay que ver cómo se concretan, y bueno, y en eso vamos a estar, y en eso vamos a trabajar estos próximos días. Desde luego, nosotros vamos a procurar que el mayor beneficio pueda llegar a una zona de Navarra para nosotros muy querida y muy respetada como es la Ribera, obviamente. Ana García, abogada, ¿algo que decir? Sí, primero una pregunta un poco más general. ¿Va a presentar enmiendas a la totalidad el Partido Socialista a los presupuestos o van a seguir como el año pasado presentando enmiendas que no tuvieron mucho éxito porque al final no se aprobó ninguna, salvo una, creo, y además por algún error de los votos de las otras partidos? Y si en esos presupuestos vamos a encontrar alguna partida para infraestructuras como el TAP, por ejemplo, que Bildu dijo que votaría no a los presupuestos, si se incluía algo de eso. Bueno, el Partido Socialista, por medio de su portavoz y a la vez secretaria general, ya ha anunciado que no vamos a hacer una enmienda a la totalidad. De hecho, vamos a hablar con el Gobierno de Navarra y vamos a ver la posibilidad de mejorar esos presupuestos. Esa es la postura que se trasladó en el anterior ejercicio presupuestario, y luego sí que es cierto que determinados miembros del cuadripartito, como el señor Arasti, nos dijo que nos habíamos equivocado de ventanilla. Nosotros pensamos que el presupuesto de Navarra es un presupuesto del Gobierno. Los presupuestos, la ley de presupuestos es una ley del Gobierno y siempre ha sido una ley del Gobierno. Por eso nos dirigimos al Gobierno, no nos dirigimos a los grupos que sustentan al Ejecutivo. Y nosotros entendemos que hay cosas que pueden ser aprovechables en el presupuesto y que hay cosas que pueden estar bien. Y obviamente estamos en desacuerdo en muchas más cosas de las que están bien. Y por eso vamos a trabajar, que si queréis luego podemos entrar en temas del presupuesto, pero por hablar de cuestiones, por ejemplo, que son muy habituales y que repercuten mucho en los ciudadanos. Nosotros vamos a intentar enmendar, por ejemplo, el hecho de que atención primaria no esté bien dotada en el Departamento de Salud. Pues poner un ejemplo, porque vuelve a quedarse en meras declaraciones de intenciones y se sigue retrocediendo posiciones de peso dentro del presupuesto en el tema de atención primaria, que es un tema que a las ciudadanas y a los ciudadanos les viene mucho. Entonces, por ejemplo, en el Departamento de Salud o en el Departamento de Educación vemos los capítulos 1, que para los oyentes es la parte de personal, la parte de contratación de personal, y vemos que se reducen de forma significativa, de forma relevante. Entonces vemos que tanto en educación como en salud, que son servicios de políticas sociales básicas, vemos que no se van a revertir los recortes que sí que anuncia una y otra vez el consejero Domínguez o la presidenta. Por lo tanto, pero por otra parte, pues vemos que hay incremento en otras cuestiones que pueden ser interesantes. Esa es un poco nuestra vocación y nosotros vamos a tender la mano, de una mano exigente, y bueno, pues si no quieren negociar, si no quieren entrar, será, digamos, una responsabilidad de quien no quiere entrar. Y respecto al hospital, ¿vamos a encontrar alguna mejora realmente a fondo? Porque la gente se está quejando mucho de cómo está funcionando el hospital, no solamente de que faltan médicos, sino incluso del servicio que dan los médicos que ya están, que a lo mejor para un problema te atienden 4 o 5 médicos. Creo que hay también un problema de gestión y de falta de recursos, no sé, o de a lo mejor estar mejor pagados los médicos. Pero su pregunta, señora García, si vamos a encontrar alguna cosa de mejoras en lo que es el hospital, porque desde luego Está claro. Hay un crecimiento en el capítulo de inversiones. Hay un crecimiento en el capítulo de inversiones en el Departamento de Salud. También es interesante que la gente sepa que muchas veces el incremento es un incremento, digamos, en una partida que es opaco. Quien esté más versado en presupuesto lo sabrá. No sabes en qué se va a gastar. Por eso nosotros también queremos preguntar en qué se va a gastar. Entendemos que puede ir para el hospital en general y no sabemos exactamente en qué se va a invertir. Pero, como vuelvo a decir, hay una bajada en atención primaria. Hay una bajada en atención primaria y eso sí que repercute muy directamente a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y en el hospital, vamos a ver, porque no sabemos si es para repercutir en el hospital, pero o va a repercutir en centros de salud, o exactamente dónde lo van a gastar. Esas son un poco las dudas que tenemos. No sabemos si ese dinero va exactamente al complejo hospitalario de Reina Sofía o va a un centro de salud o va a mejorar otro servicio de salud de otra área de salud básica, no sabemos exactamente la concreción de ese aumento que hay en inversiones. Sí que hay determinado un aumento, pero tenemos que concretarlo. Y ya siento no poder decirlo porque no tengo más información. El proyecto de presupuestos ha entrado, la ley de presupuestos ha entrado antes de ayer en el Parlamento y estamos analizándola, y entre las tareas de analizarla es pues una entrevista que vamos a tener con la presidenta. Yo me entrevisté ayer con la consejera del Departamento de Educación y tengo alguna noticia más concreta del ámbito de educación que y que ya que estamos con ese ámbito de educación y algo que se está hablando y mucho, ¿no?, por la posición de la lista única, que entendemos que habrá sido una de las cuestiones que habrá usted dialogado. Sí, bueno, el tema de en educación, lo que ya he dicho antes, en el capítulo 1, en el capítulo de personal, hay una bajada significativa. Nosotros no la entendemos, nosotros no la comprendemos, porque si lo que se está pidiendo es revertir los recortes que se hicieron a partir del 2012, fruto de la crisis económica, desde luego con este presupuesto no se revierte absolutamente nada. No sé si se ha entendido claro, nada. Sí, hasta ahí lo entendemos, pero lo que sí que queríamos saber es el hecho de su posición sobre el tema de la lista única. La lista única para mí es una lista discriminatoria con los castellanoparlantes, y en este caso pues con el profesorado de la Ribera y de Tudela. Quiero decir, nosotros ya hemos trasladado nuestra opinión muy nítida, estamos absolutamente en contra del proyecto de lista única que la consejera Solana quiere trasladar. El ingreso en los cuerpos docentes se ha realizado de forma separada por cuerpo, por especialidad y por idioma. Pero la mesa sectorial del 8 de septiembre, la consejera se refirió a la convocatoria de la OPE que está hablando hoy, creo, además, y la intención de hacer una lista única. La realidad sociolingüística de Navarra no se parece a ninguna otra comunidad. Por ponernos en un ejemplo, ¿qué tanto por ciento tiene de valor el euskera? Estamos hablando de la lista única, que es lo que se quiere sacar adelante. ¿Qué tanto por ciento va a tener el euskera, para entendernos y para saber un poco en cuánto van a estar? Porque al final son personas que se preparan muchísimo. ¿Qué valoración nos puede hacer si esa lista única saliera adelante? En el sistema citado de lista única se pretende que todos los opositores hagan un examen en castellano o euskera, a su elección, y que si aprueban puedan elegir plaza, tanto en castellano como en euskera. Eso es una, quiero decir, hasta ahora las plazas salen por cupos, plazas en castellano y las plazas para los de euskera. Las personas que conocen el euskera se pueden presentar tanto a las plazas de euskera como a las plazas de castellano, pero ahora no, ahora va a ser solo un examen único para todos y van a poder optar a unas plazas y a otras. Por lo tanto, a quien discrimina son a los castellanoparlantes, que solo van a poder elegir sus plazas en castellano. Pero es que lo importante aquí es que el acceso a la función pública no es igualitario. Porque, claro, obviamente unos acceden a más plazas que otros, pero sobre todo es que la realidad sociolingüística de Navarra no es la de Baleares. El idioma, el euskera no es oficial en toda Navarra. El idioma solo es oficial en algunas zonas donde se habla, fundamentalmente en la zona norte. El euskera es una lengua propia de Navarra, pero no se puede imponer. Y, por ejemplo, en Tudela es tan oficial como puede ser en Salamanca. Y sin embargo, pues el profesorado, por ejemplo, de Tudela, de la Ribera y de muchos más sitios de la Comunidad Foral de Navarra se van a ver perjudicados en el acceso a la función pública, porque ahí, digamos, si hay un 87% de castellanoparlantes y un... Entendemos que en el tema de la lista única, Izquierda Esquerra también estaba en contra de esta lista única, ¿no? Bueno, Izquierda Esquerra en principio parece que está en contra, pero no se ha manifestado como tal, se ha abstenido en las propuestas de resolución que tanto... ¿Y Podemos qué es lo que dice? Y Podemos se abstuvo en una propuesta de resolución de Unión del Pueblo Navarro y en una propuesta de resolución, precisamente en el pleno monográfico de la Ribera que presentó el Partido Socialista de Navarra, votó en contra, porque decía que no le habían presentado el proyecto de lista única, que no lo conocían y que por lo tanto votaban contra de la resolución del Partido Socialista de Navarra. Cuestiones que tienen que ver con la educación, ya lo ven. Hay otro tema encima de la mesa y que lo leíamos ayer y tiene que ver con que os habéis sumado al cuatripartito para pedir la excarcelación de presos etarras que estén enfermos graves. ¿Qué tiene que decir al respecto, señor Gimeno? Bueno, nosotros nos presentamos en una propuesta de resolución que se debatió ayer en el Parlamento pidiendo que los presos que estén con enfermedades muy graves pues por motivos humanitarios puedan estar y puedan recuperarse, siempre que haya un protocolo que está muy bien establecido por Interior, un protocolo muy claro, siempre que pasen los controles oportunos y siempre que todo esté absolutamente justificado, reglado, testado, que pueda recuperarse mejor en un entorno más cercano que en un entorno carcelario, en un entorno que de un complejo de esas características, que siempre es mucho más complicado. Nada más. La señora Serrano pide la palabra. Sí, ¿cómo se recuperan los que están bajo tierra? Yo es que no entiendo, de verdad, a mí el Partido Socialista me tiene descolocada del todo. O sea, no sé qué pensamiento tiene, no sé si van o vuelven. Por un lado apoyan el 155, por otro no se puede intervenir la TV3, por otro ahora llevan en las listas a las elecciones catalanas al cabecilla del 9N de hace 2 años. Por otro, siguen manteniendo a la Colau y a la Carmena en el gobierno, de verdad, que no sé si es que tienen complejos. Quieren seguir las normas del Estado, pero no perder ese halo de guays. No lo entiendo. Y bueno, que el Partido Socialista diga que los presos de ETA se recuperen en casa, bueno, ya es lo último que me faltaba por oír. Oh, yo no sé, yo creo que lo que la señora Serrano traslada es una enmienda a la totalidad, ¿no? Como se suele decir en el ámbito parlamentario, ¿no? Es todo lo que hace el Partido Socialista no le gusta. Entonces, bueno, pues entonces no sé por dónde empezar, si empiezo donde quiera. Si podría ser solamente por esto que estamos hablando de Navarra, sobre el tema de lo que estamos haciendo de la excarcelación de presos etarras que estén enfermos graves. Yo creo que lo he explicado. Yo creo que hay unos procedimientos del Ministerio del Interior. Lo que yo no entiendo es, por ejemplo, lo que dice el ministro Zoido. No lo entiendo muy bien. Que solo sea 2 semanas antes de morirse. Mire, pues no. Pues será en un momento determinado donde pueda haber, por motivos humanitarios, un determinado acogimiento, un determinado entorno, independientemente de los delitos que haya cometido una persona. Porque quiero decir que no se puede practicar o se predica. El Partido Popular, obviamente, utiliza el argumento que ha utilizado la señora Serrano, que van a hacer los muertos. Obviamente no. El Partido Socialista siempre, no unos días sí y otros días no, siempre ha estado con las víctimas. El Partido Socialista siempre ha estado con el Estado de Derecho y el Partido Socialista nunca ha estado con los terroristas. Estamos hablando de algunas circunstancias absolutamente humanitarias que se contemplan en el Código Penal, pero bueno, esto es lo que uno le gusta con este tema, dar explicaciones simples a cuestiones bastante más complejas. Eso en mi casa se llama populismo y esto es lo que hay. Nosotros desde luego tenemos muy claro dónde estamos y en este caso estamos siempre en el Estado de Derecho. Pues en su casa se llamará populismo o se llamará como quiera. En su casa se llamará como quiera. Pero o estás con las víctimas o estás con los presos. Si me permite terminar. Termine, señor Jimeno. No, es que yo no voy a entrar en las declaraciones de la señora Serrano, porque la vida no es como la plantea la señora Serrano de forma dicotómica. La vida tiene otros matices y yo me parece muy bien que ella la vea de arriba a abajo, de lado de izquierda a derecha. Nosotros lo vemos en otros postulados, en otros posibilismos y con otras circunstancias. Pero bueno, eso cada uno tiene su estructura de verdad, circunstancias. Pero por eso le digo, cuando estamos con el Estado de Derecho, por eso estamos con el 155, porque nosotros no hacemos comentarios de parte. Nosotros creemos que cuando se vulnera el Estado de Derecho hay que estar con el Estado de Derecho, que ha costado mucho conseguirlo, y por eso el Partido Socialista va a estar con la Constitución, no con el Partido Popular, con la Constitución. Ana García, ¿quería decir algo? Bueno, a mí sobre esto yo no voy a mezclar lo que haga el Partido Socialista o no en otros sitios. Yo me centro en esto de pedir la excarcelación. Es que no veo necesario que haya que hacer esa petición porque, como bien dices, es que está ya recogida en la ley. Entonces no entiendo qué hace. ¿Cómo está recogida en la ley? Pues es que ya se ha aplicado muchas veces. O sea, yo el artículo de memoria no me lo sé, pero por ejemplo Bolinaga, que estaba en cárcel terminal, no salió 15 días antes de morir, se salió mucho antes. Esas cosas están previstas. Entonces, no entiendo el gobierno de Navarra para qué hace esas propuestas, si es que no son sus funciones. Eso ya está regulado en la ley. Entonces, no sé. Y yo, personalmente, si hubiera sido el Partido Socialista, no me hubiera sumado a eso. O sea, es que la respuesta es que eso ya está contemplado. No es que yo diga que no tengan que salir, claro que sí, pues si alguien está terminal, no sé. Pero, ¿por qué hacer esas declaraciones que no son competencias del gobierno de Navarra? Porque está sustentándolo Bildu y Bildu tiene que estar contento. Señor Jimeno, por finalizar este bloque del Partido del Parlamento... Bueno, yo es que no sé cómo explicarlo Nosotros lo que rechazamos de alguna manera son las tesis de interior, que solo contempla dar la libertad como mucho 2 meses antes de la muerte. Esa es la única salvedad. Nosotros simplemente estamos pidiendo una salvedad y de que no solo se contemple la libertad 2 meses antes de la muerte, sino que se contemple la libertad pues con la aplicación, vuelvo a repetir, de la legislación vigente, como dice la señora García, para que los presos que estén enfermos puedan ser excarcelados o se les pueda aplicar las medidas atenuantes oportunas que contemple la ley, siempre dentro del marco de la ley, siempre dentro del marco de derecho y nada más. Y lo que se dice y lo que se pide es que se considere, nada más.